Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañere nucalupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa, con la voz de nuestra gente, con la voz de todos ustedes, hermanos y hermanas de todas las comunidades originarias. Vamos a saludar a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y agradecerle también a todos los distintos operadores que están en las distintas radios emitiendo nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena, programa número 347. Muchísimas gracias, mi nombre es Mónica y voy a estar informándole acerca de lo que es la información que tenemos en la mesa de trabajo de la red indígena acerca de los padecimientos reales de nuestras comunidades indígenas, acerca de sus luchas cotidianas. Vamos a tocar un tema acerca del tema de la salud de acá de la provincia del Chaco, y también vamos a tocar acerca del Encuentro de Mujeres, que es un congreso internacional de mujeres que se va a estar desarrollando en Perú, Puno, pero en el transcurso de este programa vamos a estar tocando estos temas y también el tema de educación allí en Pampa del Indio, que son buenas noticias para las comunidades indígenas, más precisamente los docentes y alumnos de esa zona. Y para que bailes conmigo también te traigo un carnaval. Bien, hermanos, les decía anteriormente que vamos a tocar el tema de salud, el tema de la salud que está cada vez más candente, al menos en las zonas donde viven comunidades originarias y campesinas. Pero antes que nada, recordar que durante el 2008 se deterioró el funcionamiento del Ministerio de Salud, especialmente por la vigencia de dos autoridades al mando de las estructuras, lo que produjo un profundo divorcio, si se quiere, y confrontaciones operativas, menguando radicalmente los resultados. El Hospital Perrando, por ejemplo, funcionaba con por fuera de la órbita de decisión del exministro Holzer, de modo de que no se podía contar con este establecimiento estratégico para la formulación de una política sanitaria integral para toda la provincia. Pero más allá de eso, del tema del Perrando, que también preocupa mucho, están los temas que nosotros nos estamos abocando siempre, los temas de nuestras comunidades originarias. ¿Qué es lo que está pasando realmente en cuanto al tema de salud? ¿Cómo está la situación de los puestos sanitarios que se encuentran en las zonas rurales? En esta primer nota que vamos a compartir, quien nos habla, Rolando Núñez, que es el coordinador del Centro de Investigación Social Nelson Mandela, nos comenta acerca del estado que se encuentra actualmente el tema de la salud de la zona del Impenetrable. Lamentablemente, hasta aquí, los dos primeros meses de este año que ya han pasado, corrobora la información de que toda la red pública, con excepción del Hospital Perrando, en toda la red pública del interior de la provincia de Chaco faltan medicamentos esenciales, faltan insumos esenciales, y esto es muy preocupante porque la gente mayoritariamente recurre a los hospitales, especialmente los sectores más pobres, más vulnerables, más excluidos, entre los cuales, por supuesto, están las comunidades indígenas. Continuamos haciendo el seguimiento de los fallecimientos de bebés que se producen en las comunidades indígenas, y en este sentido tenemos que el 9 de febrero falleció un bebé toba, Marina Soledad Medrano. Esta bebé vivía con su familia en el paraje El Canal, que está ubicado a 2 kilómetros del casco urbano de Villa Río Bermejito. Esta bebé había ingresado el 5 de febrero con vómitos al puesto sanitario de Villa Río Bermejito, fue derivada luego al Hospital Pediátrico de Resistencia, donde finalmente falleció. En el momento en que ingresó al puesto de Villa Río Bermejito, el puesto era un verdadero caos. La directora estaba de vacaciones, el único médico que estaba trabajando es muy rechazado por las comunidades indígenas, por el trato que tiene hacia las personas, no desean ser atendidos por ese médico. Al mismo tiempo, la única ambulancia que funcionaba se había descompuesto, de manera que los partos se estaban haciendo en los ranchos, y así se produjo uno o dos partos en el paraje El Colchón, y otra parturienta también indígena tuvo que ser trasladada en un automotor de la policía en la parte de la caja de atrás. Y en definitiva, lo que nosotros estamos señalando es que en el curso de los 7 meses, hasta terminar el mes de febrero y comenzar la primera semana de marzo, en el área de cobertura el puesto sanitario de Villa Río Bermejito, fallecieron en total 10 bebés indígenas de la etnia toba antes de cumplir el primer año de vida. Y creemos que esto es un verdadero genocidio y que lamentablemente las cosas no han mejorado sustancialmente, por lo menos en lo que se refiere a las políticas y a los programas sanitarios. Muy lamentable, y también nos llena de impotencia porque ahora empiezan a fallecerse los bebés, y no solamente está este caso puntual que lo había mencionado el doctor Rolando Núñez, sino que hay otros casos más de fallecimiento de bebés de allí, de la zona del Impenetrable, más precisamente por la zona de Bermejito, por la zona del paraje El Colchón, Paso Sosa, El Espinillo, en fin, La Pelolé. Toda esa zona que está, digamos, dentro de lo que es el Impenetrable, están, digamos, en una situación lamentable y desbordada, si se quiere, porque allí no pasa nada con respecto al tema de lo que menciona el doctor Núñez acerca de poder, digamos, solucionar este flagelo que están padeciendo las comunidades. Antes lamentábamos mucho acerca de los más de 20 fallecimientos de hermanos indígenas en los años anteriores, en el año 2007, tanto en el 2008. Lamentábamos muchísimo lo que ocurría, del cual eran, digamos, hermanos mayores, y ahora nos preocupa más. ¿Por qué? Porque están los bebés que están, digamos, en temprana edad, fallecen. Es realmente una situación que preocupa a las comunidades indígenas, y me pregunto, ¿será que es preocupación también por parte del Ministerio de Salud? Y también queríamos compartir también esto. El gasto en bienes en servicio no personal se mantuvo, sufriendo una importante reducción en materia de construcciones y de adquisición de maquinarias y equipo. El monto inicial destinado a construcciones fue de 8 millones. Posteriormente fue reducido a 3,2, mientras que el gasto en personal creció de 319 a 355 millones. La verdad, acá hay muchas cifras realmente impresionantes, pero Lo que se está planteando, lo que está planteando el Centro Mandela, tanto las comunidades indígenas, es que haya una solución y haya una política seria en cuanto al tema de la salud, que hasta el momento no pasó nada, ni tampoco se pusieron, es decir, se movieron como para poder este flagelo se pare, porque realmente es preocupante. Los puestos sanitarios están en una situación lamentable porque no hay insumos. Está bien que se pueda, digamos, refaccionar los edificios, pero que también hace falta otras cuestiones, como por ejemplo el insumo de conseguir un ginecólogo, por ejemplo, porque no hay, digamos, profesionales en la zona. Bien, vamos a escuchar la segunda parte de esta nota que nosotros mantuvimos con el señor Rolando Núñez. En este caso nos habla acerca de la Corte Suprema. Nosotros nos preguntamos, ¿el gobierno será que va a informar, va a dar un informe concreto y real acerca de este tema de salud ante la Corte Suprema de la Nación para estos próximos 25 de este mes? Que va a ser, digamos, donde ambas partes, nación como provincia, van a presentar sus informes, tanto el Instituto del Aborigen Chaqueño. Vamos a escuchar a Rolando Núñez, quien nos comentaba lo siguiente. Creo que lamentablemente el gobierno no va a poder informar con objetividad lo que está ocurriendo, porque si no estaría reconociendo que ha fracasado hasta aquí en la política sanitaria y en la política social. Hemos recibido auditores de la Defensoría del Pueblo de la Nación que vinieron a recabar información que nosotros estamos manejando sobre este tema, porque todos los documentos que nosotros elaboramos y hacemos público a través de los medios locales y nacionales también terminan en el escritorio del Defensor del Pueblo como formando parte de los expedientes administrativos. En este momento los auditores están verificando en la zona comprendida con la medida cautelar, que es Pampa del Indio, Bermejito, Espinillo y Miraflores, están viendo las condiciones para preparar un informe para elevarlo al defensor, para que el defensor lo tenga en mano al momento en que se lleve adelante la audiencia. El gobernador anticipó a los medios que va a ir personalmente a informar. Yo desearía que el informe fuera objetivo, sea concreto, y que en el informe se comprenda un relevamiento de la situación tal cual está, no que se prometa cambios para el futuro, que se anuncien grandes obras, que se haga un enunciado de cosas que se hicieron, pero que uno va y ve y en la realidad no encuentra nada. Lo único que ha mejorado, y esto sí tenemos que decirlo y reconocerlo, son los ingresos de algunas familias indígenas producto de las pensiones por invalidez, por vejez y por incapacidad que se tramitó a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y los bolsines alimentarios que cada dos meses están recibiendo 2.300 familias dentro de la cobertura de la medida cautelar que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación como consecuencia de el juicio que inició el Defensor del Pueblo de la Nación y que nosotros acompañamos. Me gustaría que, si va el gobernador, diga la verdad de lo que está ocurriendo y no que se ponga a hacer un informe como describiendo una realidad que es una fantasía. Esperemos que así sea, que el gobernador, porque tal como lo dijo en algunas oportunidades, el gobernador va a estar en la Corte Suprema presentando acerca del informe con respecto a en qué se avanzó en este tema puntual de la salud. Pero en definitiva, la ejecución en salud prácticamente se congeló en el mes de septiembre del año pasado, como ocurrió con las restantes jurisdicciones, fundamentalmente por el crecimiento del gasto en personal que obliga a un ajuste generalizado. Esto lo sabemos y lo vemos cada vez que nosotros vamos a visitar a las comunidades originarias, y nos preocupa particularmente a nosotros que somos indígenas, que somos parte de ellos y vemos estos flagelos, y nos llena mucho de impotencia. Bien, hermanos, estas son las informaciones que queríamos compartir con ustedes, y ahora vamos a invitarles a ustedes con el primer tema musical de este programa, con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a los hermanos Verbel con su tema Amutuy Soledad. Música. de la piel. Despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio también? Puedo entender. Saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Bien, hermanos, después de haber compartido el tema musical, vamos a seguir con las informaciones. En este caso vamos a la provincia de Santa Fe a escuchar a Clara Chilcano, quien nos comenta acerca de esta cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas. Está en marcha, se reunirá el 27 al 31 de mayo en Puno, Perú, y diversos encuentros preparatorios y precumbres han definido ya los ejes temáticos y los subtemas de cada uno de ellos, ¿no? En ese contexto, algunos organizadores de esta cumbre se hace dirigir a todos los que están interesados para invitarles a sus organizaciones e instituciones, así como las intelectuales comprometidos con los derechos indígenas, a inscribirse como responsables de la organización de las mesas de trabajo de cada uno de los subtemas de los ejes temáticos. Para ellos se adjunta una invitación del cual nosotros más adelante vamos a leérselas para que ustedes se comuniquen en cuanto a esta cuarta cumbre continental de pueblos indígenas, pero que también está el tema de la mujer. Vamos a escuchar a Clara Chilcano, a quienes mencionamos anteriormente, donde nos cuenta acerca de cómo el encuentro de mujeres que, cómo comenzó, ¿no? Bueno, esta iniciativa viene desde la cumbre indígena ya por 2004-2005 que se vino trabajando. En ese año, la preparatoria fue en Uspallata, Mendoza, en una comunidad huarpe. Desde ahí quedó la idea de que las mujeres indígenas de Argentina y de Latinoamérica teníamos que organizarnos también precisamente para valorizarnos y levantar la autoestima de nuestras como mujeres dirigentes, como mujeres cotidianas. Bueno, esta idea fue creciendo y fuimos llevando propuestas. Esto se hizo en la cumbre internacional que se hizo en Argentina en el 2005 en Buenos Aires, y de allí quedó la propuesta. Se hizo una en Venezuela este año pasado, y ahora venimos por la tercera cumbre de mujeres indígenas, que se va a hacer en Puno, Perú. Y para esto había una preparatoria de mujeres dirigentes indígenas, donde la intención nuestra es movilizar las bases. Digamos, las que siempre andamos somos un poco las que conocemos y sabemos del tema. Queremos formar nuevas mujeres que estén en la defensa de los derechos de la mujer, de los derechos indígenas y del progreso, digamos, el futuro de las generaciones. Esa es la idea, ¿no? Agosto 2004. En el Foro Social de las Américas en Quito, Ecuador, entrevistamos a la compañera Viviana Lima Collán, una mamá Tacya aymara. Soy del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, Bolivia. Mamá Tacya, porque soy una autoridad a nivel nacional. Nosotros ya nos decimos presidenta, secretaria general. Somos autoridades originarias. Como mujeres, no nos vamos a quedar solo con ministerios. En Bolivia estamos pidiendo la Asamblea Nacional Constituyente. Yo soy capaz para entrar a la Asamblea y quiero ser asambleísta. Y queremos lograrlo, no solamente yo, sino varias mujeres. Metámonos a la asambleísta para que también así cambiemos nuestra constitución política del Estado. En junio del 2005, Bolivia convocará elecciones para representantes ante la Asamblea Constituyente. Las mujeres bolivianas proponen su participación en igualdad de condiciones y con listas de candidatos de modo alterno, un hombre y una mujer. Algún día sí vamos a llegar a ser presidenta. Vamos a manejar al país. Exigimos nuestros derechos ya. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una producción de UNIFEM y radialistas apasionadas. Bien, nosotras las mujeres siempre pedimos participación y espacio para que nuestras voces sean oídas también, ¿no? Entonces, por eso siempre reclamamos los espacios para que seamos escuchadas, porque también es una larga lucha del cual nosotras las mujeres hemos hecho para que nos den, digamos, participación y sobre todo escuchándonos y aportar también ideas, perspectivas, todo lo que tenga que ver con nuestras luchas cotidianas como pueblos originarios. Yo creo que entre todos podemos sacar adelante nuestras comunidades originarias, más allá de que sea hombre o mujer. Acá lo más importante es seguir adelante, seguir luchando en cuanto a lo que nosotros siempre reclamamos, la devolución de nuestros territorios, acerca de la salud que se resuelva, acerca de los desmontes que hay que no sigan, digamos, surgiendo, ¿no? Vamos a continuar con este tema puntual, el caso de esta cuarta cumbre continental de los pueblos indígenas que se va a estar desarrollando el 27 al 31 de mayo de este año en Puno, Perú. Vamos a escuchar la segunda entrevista que teníamos con Clara Chilcano, quien nos comenta de cómo participar en este encuentro. Y ahora, Clara, aquellas que quieran participar de esta cumbre, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Hay una posibilidad de participación? Sí. Bienvenido. O sea, yo digo siempre que nada es casualidad, sino causalidad. La discusión de ustedes, digamos, como para ir redondeando esto que va a ser la participación de la mujer indígena en Puno, Perú, de Argentina. Lo vamos a hacer el día 8 y 9 en la provincia de Santa Fe, ya unificando todos los criterios y la propuesta que tenemos las mujeres de los pueblos originarios de Argentina para llevar a Puno, Perú. Y ahí hay todo un trabajo también que debemos hacer unificadamente, unificando no únicamente criterios, sino también unificando lucha para lograr que la mayor participación de las mujeres indígenas de Argentina podamos estar allí. Lo que nosotros estamos haciendo el día 8 y 9 de mayo, previo a la cumbre de Puno, Perú, que es del 27 al 31 de mayo en Puno, Perú, es la convocatoria en la comunidad Mocoví, con el primer municipio e intendenta Mocoví de Colonia Dolores, que es la comuna de al frente hoy, una Mocoví, ¿no? Una mujer, que es Dorita Salteño. Y bueno, allí vamos a estar reunidas por dos días para poder unificar estos criterios. Y además, cada provincia, yo creo que tenemos una iniciativa de ver cuál sería el modo de gestión, de posible lista. Por eso en esto tiene mucho que ver la unidad y el criterio, ¿no? Que lo de Puno, Perú no es turismo, no es ir a conocer, sino es ir a proponer. Y entre las 2.000 mujeres que estamos juntándonos en Puno, Perú, que sea para el futuro de las generaciones y que todos tienen participación. Pero para eso tenemos que pensar de qué manera nos vamos a mover el grupo de mujeres indígenas de Argentina. Yo creo que cada provincia va a poder tocar sus contactos, su manera, las organizaciones indígenas de las distintas provincias, de los distintos pueblos. ¿Cómo van a hacer posible que todo esto tenga una buena propuesta como indígenas de Argentina para Latinoamérica? Bien, así escuchamos a Clara Chilcano, a quienes agradecemos muchísimo por su predisposición para, digamos, informarnos acerca de esta cuarta cumbre continental de pueblos indígenas que se va a estar desarrollando para el 27 al 31 de mayo en Perú. Recordarles que las inscripciones se realizan al correo electrónico cuartacumbreabyalayala@gmail.com. El plazo máximo es hasta el miércoles 15 de abril, así que a todos los que puedan hacerlo, lo pueden hacer, a las organizaciones que trabajan con comunidades originarias, que ayuden a poder hacer las inscripciones, o bien también pueden visitar al sitio web www.mincandina.org. Así que muchísimas gracias nuevamente a Clara Chilcano, quien nos informó acerca de esta cuarta cumbre continental de pueblos indígenas que se va a estar desarrollando en el mes de mayo. Bien, hermanos, se nos ha acabado esta primer media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas de todas las comunidades, por habernos escuchado. En breve vamos a estar retornando con más información. Bien, hermanos, continuamos con este programa, con la voz de nuestra gente, programa número 347 de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a continuar con respecto a las informaciones que tenemos acá en la mesa de trabajo. Vamos a compartir una información buena, al fin, una buena noticia, al menos en la parte de educación allí en Pampa del Indio, como habíamos mencionado en primera instancia. Dado que, como recordarán, la semana pasada un comunicado de prensa del Consejo COMPI, ellos estaban, peticionando acerca de una inclusión educativa en esa zona. Decía el comunicado de que más de 300 alumnos indígenas del área rural perteneciente a la etnia COM necesitaban que se agilizara de alguna manera la creación de Tecnicatura Superior en Enfermería Bilingüe Intercultural con el perfil comunitario, que en ese momento no tenía, no se había creado, ni tampoco el cargo de Coordinador Pedagógico Bilingüe Intercultural, donde también el bachillerato de adulto bilingüe intercultural con salida laboral peticionaban tanto alumnos y profesores, del cual también se había peticionado también la creación de 6 cargos de auxiliar docente indígenas en las escuelas de la localidad para los 6 hadas desocupados. Pero en este testimonio que nosotros vamos a compartir de Feliciano Gutiérrez, que es un docente de allí de la zona de Pampa del Indio, nos comenta los avances que hubo en la reunión de este lunes que pasó en el Ministerio de Educación. Coméntanos acerca de la reunión que mantuvieron con la ministra el lunes. ¿Fue positiva? ¿Hubo avances en cuanto al tema del reclamo que tenían ustedes? Sí, nosotros consideramos positivo por el hecho de que pudimos llegar a conversar ya pasado el mediodía por otras actividades que tuvo la ministra, pero sí, nosotros consideramos positivo porque todo lo que estaba en la agenda, digamos, toda la solicitud del Consejo Compi como organización se está cumpliendo, digamos, que se va a llevar adelante, el BLAC, por ejemplo, como pedido, y después la Escuela Secundaria Agroecológica también. Para nosotros es positivo. Y entonces, en cuanto al tema de el caso puntual, digamos, de que se pueda concretar el tema de que se pueda avanzar y funcionar, si se quiere, en cuanto al tema del reclamo de ustedes, entonces eso quiere decir de que la ministra se comprometió de que se pueda, digamos, avanzar en acciones concretas en cuanto a esto. En palabras, sí, hasta... el momento se va a llevar adelante, según. Y nosotros ya estamos organizándonos acá. Ayer estuvimos reuniéndonos para ya ir ultimando algunos detalles acá, tema edificio, todo lo que tiene que ver con para prepararnos y bueno, empezar con las clases. ¿Y el tema de la creación de 6 cargos auxiliares docentes? También, me olvidaba, sí, eso se va a hacer una creación y afectación de cargo para que se faltan. Es decir, ¿ya tienen ya gente, digamos, convocada o hay que convocar a los docentes indígenas para estos 6 cargos? No, lo que pasa es que ya están los docentes en su respectiva escuela, incluso lo que falta era la creación de cargo para ellos, porque tenían un cargo así provisorio hasta la fecha, digamos. Pero ya, según la ministra, se informó que ya se le va a crear y se va a afectar, digamos, en su misma escuela, en su misma comunidad, digamos. Todo acá en el Pampa del Indio. Por último, recordarnos los puntos que han pedido y que se han, digamos, aprobado, si se quiere. La Tecnicatura en Salud, el BLA, Escuela Secundaria, y bueno, la creación de cargo para ser auxiliares que estamos faltando acá. Bien, muchísimas gracias, Feliciano. No, muchísimas gracias a ustedes. Bien, hermanos, así pasaba la información que queríamos compartir con ustedes acerca del tema de educación. Vale recordar que para el albergue se consiguieron 80 cuchetas con colchones y refrigerios para los albergados de esta institución de allí, de la zona de Pampa del Indio. Y también el tema de la sección agroecología, con modalidad intercultural y también en el transcurso de esta semana que viene se va a elegir el director que va a presidir esta escuela, esta, digamos, tecnicatura superior en enfermería bilingüe intercultural con perfil comunitario, y también el bachillerato de adulto bilingüe intercultural con salida laboral. Así que es una muy buena noticia para la gente de Pampa del Indio. Lo que nos decía fuera de micrófono Feliciano Gutiérrez, nos decía de que el director, la comunidad quiere que sea un indígena y no un no indígena. Entonces ellos tendrían que plantearse y ver de qué manera, digamos, que un profesor indígena ocupe la dirección de esta nueva creación de escuela, si se quiere, de institución educativa para las comunidades originarias de allí, de Pampa del Indio. Bien, hermanos, vamos a compartir el segundo tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a nuestro colega y amigo y hermano Romualdo Diarte de la provincia de Formosa, del pueblo Qom. Agradecemos también a Romualdo que las veces que hemos contactado con él de poder, digamos, buscar alternancias de que nuestros compañeros, otros compañeros puedan participar en cuanto en materia de cine, él siempre nos da una mano. Así que muchísimas gracias a Romualdo. Mientras tanto, vamos a escuchar su tema, Soy Yo Nomás. Tabor al taraña quitará, se lo taike, calla ya ne cone, sabo taike, la boca y en naye, sama chiñe. Bien, vamos a la provincia de Formosa, la provincia vecina. En este caso vamos a escuchar a nuestro corresponsal Félix Díaz, quien nos comenta acerca del ordenamiento territorial y acerca del CPI, quien tenemos entendido de que Félix fue elegido como para representar a la provincia de Formosa en cuanto al Consejo de Participación Indígena, que tiene, digamos, que está más abocada en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Vamos a escucharlo. La ley de emergencia no se puede bajar en Formosa por esa falta de organismo que fue creado para poder acompañar el relevamiento territorial con los abogados, con la gente, con los ingenieros para hacer el relevamiento territorial. Entonces a mí me dieron la posibilidad de convocar una asamblea general de los pueblos Pilagato, Aguichí. Entonces la única fecha que tenemos que buscar entre todos, consensuar y también desde ahí invitar a la gente del INAI, la gente del Instituto de Comunidad Aborigen de Formosa, para que ellos sean los veedores para poder aprobar el nombramiento de estas personas que fueron elegidas como representantes de los tres pueblos. Cada uno tiene que representar un pueblo toba con un suplente, el pueblo ichi, un titular y un suplente, y los pilagá también es la misma cosa, son seis personas que debería ser electa para poder trabajar juntamente con los técnicos de la región NEA, donde van a estar a cargo del abogado Gastón Jiménez, que es el coordinador de la región NEA a nivel nacional. Entonces, él propone esta idea de poder convocar eso para que la gente se arme los equipos provinciales para poder empezar a trabajar con el relevamiento territorial de la provincia de Formosa. Y eso es algo para nosotros, una buena señal de que estamos avanzando lentamente y que muchas veces creo que a nivel nacional es lento la propuesta, pero creo que a través de la lucha de los pueblos indígenas de Formosa, creo que estamos en un buen camino, porque la gente del oeste de Formosa me están llamando para poder coordinar el trabajo y empezar a pedir al INAE para poder solventar el congreso que queremos armar a mediados de marzo, más o menos, el 15 o el 20, una de las dos fechas, para poder elegir los representantes del CPI de la provincia de Formosa. De parte del pueblo toba me han elegido a mí y creo que lo que tiene que oficializar es mi nombramiento conjuntamente con la gente de los pilagá, los huichí. Entonces, por esa razón, la gente quiere convocar la Asamblea General para oficializar mi nombramiento ante estos organismos que van a ser los veedores para que ellos respeten la decisión de las comunidades indígenas. Y ellos mismos me eligieron para que yo sea el deferente al pueblo toba como delegado a nivel nacional. Félix, repetime, ¿qué quiere decir CPI? Consejo de Participación Indígena. Es un organismo que fue creado por resolución del INAI para poder empezar a hacer una figura legal de acuerdo con los trabajos que vienen haciendo los diferentes pueblos para hacer es como el nexo entre los gobiernos nacional y provincial. Y la figura del CPI es la figura central para poder legalizar los trabajos de reordenamiento territorial a las comunidades indígenas y también tiene la posibilidad de obtener un título definitivo a través del trabajo de los técnicos que van a estar trabajando haciendo el relevamiento y también recuperando tierras que fueron cedidas a otras personas sin consentimiento de las comunidades. Entonces, para nosotros el CPI es una figura muy importante para poder empezar a trabajar como corresponde. Bien, así escuchamos a Félix Díaz, quien es elegido para representar a las comunidades originarias de Formosa como para ser integrante del Consejo de Participación Indígena, que tiene como, fin resolver los problemas de las comunidades originarias, y esperemos de que se pueda, marchar bien en cuanto a los trabajos que se va a ir desarrollando en el transcurso de estos años, ¿no? Así que vamos a felicitarle a Félix Díaz, quien es nuestro corresponsal, tiene un compromiso muy enorme con las comunidades indígenas de allí, de la provincia de Formosa, el cual esperemos también que se pueda resolver de alguna manera en cuanto al tema del ordenamiento territorial, que preocupa mucho a las comunidades indígenas de allí, de Formosa, tanto como a nosotros también, porque nos toca muy de cerca cuando se tratan estos temas de territorio. Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta luego. Bien, hermanos, continuamos acerca del tema que venimos tratando con respecto a las comunidades indígenas, y quería agregar, antes de tocar un tema que nos toca muy de cerca a nosotros como red, como también corresponsales, en fin, a toda esta familia de redes que somos, la red indígena. Antes que nada, quería también decir de que el tema del ordenamiento territorial tiene mucho que ver con las instancias, digamos, de lucha que tiene Greenpeace, que está, digamos, precedida en la parte de la campaña de bosques por el compañero Hernán Giardini, a quien agradecemos también por su interés de que esta situación se pueda resolver de alguna manera en cuanto a los territorios indígenas, más precisamente el tema de los bosques nativos que nos quedan. Así que muchísimas gracias a todas las comunidades indígenas también que firmaron en el año pasado, cuando estábamos juntando firmas para que se reglamente la ley de bosque. Nosotros agradecemos infinitamente a José María Cuellar de la 101, muchísimas gracias, y a todos ustedes, hermanos y hermanas, hicieron posible esta, digamos, esta lucha, esta situación que se concrete, ¿no?, de que se vuelque a la acción en cuanto al tema de la ley Bonazo, más conocida como la ley de Bonazo, la ley de bosques. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera. Queridos integrantes de la RCI, Red de Comunicación Indígena, corresponsales, dirigentes e instituciones que día a día están presentes. Se nos fue un amigo de la RCI, Roberto Castillo, que fue un corresponsal de acá de la provincia del Chaco. Roberto falleció este fin de semana. Con él compartimos buenos momentos de intercambio, de diálogo, de búsqueda. Nos queda el recuerdo de un corresponsal, digamos, muy preocupado por la situación de los pueblos indígenas, y desde su lugar como corresponsal siempre manifestó su, digamos, inquietudes acerca de las comunidades. Nos enviaba notas, sumándonos, digamos, voces que siguen luchando. A él le damos un gran abrazo desde donde esté. Seguro nos acompaña en este transitar juntos por una comunicación a favor de los pueblos indígenas. Un compañero que se nos fue un domingo por la tarde. Agradezco mucho a mi hermano por haberme comunicado esta desagradable noticia que nos toca muy de cerca a nosotros como red, porque a Roberto lo teníamos siempre en la red, siempre nos visitaba, siempre nos daba datas acerca de lo que es el padecimiento de las comunidades indígenas. Se nos fue un domingo por la tarde por un paro cardíaco. Fue una situación que es muy difícil explicarla también, y nuestras condolencias a su mujer, su hijo, que bueno, ese mismo día nació también. La verdad, a mí me tocó muy de cerca y me duele mucho, porque lo conocí a Roberto, fue un amigo, un compañero. Y bueno, hemos compartido un montón de cosas como corresponsales, porque iniciamos juntos en lo que es la corresponsalía de la red. Fue un gran amigo, un gran compañero. Se nos fue un domingo. Y con respecto a esto, nosotros hemos charlado con Laura Méndez, que es una de las capacitadoras de la red, quien decía estas palabras. Roberto Castillo, un joven con mucho entusiasmo de trabajar por la comunidad, y no solo estuvo con lo que significa ser corresponsal de la RCI, que es algo tan importante, mostró toda su preocupación sobre las problemáticas que viven sus comunidades por la región del Chaco, y sobre todo también se preocupaba por lo que tiene que ver en educación bilingüe, porque él también era un estudiante del profesorado de educación bilingüe. Roberto Castillo siempre ha demostrado su compromiso, su preocupación era lo que más le afectaba también, porque sabía que era un gran desafío lograr cambios en esta sociedad, sobre todo desde el rol que él tenía, y buscaba la forma de poder aportar. Siempre buscó la forma de estar en contacto con la RCI, y en los talleres un compañero que se sumó a las distintas actividades que hacíamos con los otros corresponsales, mostrando el compromiso, muy alegre. A veces se mostraba un poco tímido, pero después cuando ya lo íbamos hablando cada vez más, conociendo un poquito más, ya él mostraba su risa, como siempre amplia, así, con los anteojos que él siempre usaba, y se animaba a decirte lo que sentía, lo que pensaba. Y bueno, él tenía muchos proyectos, digamos, de cambio, tanto como educador bilingüe como corresponsal. Y por cuestiones de la vida, sobre todo compromisos también laborales, fue dejando, ¿no?, de estar específicamente en la corresponsalía, pero igual manteníamos contacto desde la educación bilingüe. Creo que eso es un gran compromiso que siempre nos pasa, ¿no?, con los distintos corresponsales o las personas que se suman a la RCI, que después a veces por otras cuestiones se van de sus lugares, de sus comunidades, pero mantienen siempre el contacto, y eso es lo importante. Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos conocer. Bien, así escuchábamos a Laura Méndez, quien también compartió momentos con Roberto acerca del tema de capacitarlo en cuanto en materia de comunicación, el cual le encantaba mucho aprender, descubrir nuevas cosas, y también, como bien decía Laura, Roberto se había recibido el año pasado y consiguió un trabajo allá por la zona de Bermejito. Lamentablemente no lo va a poder cumplir. La verdad, es una situación que no nos esperábamos. Y Bernardo nos decía, un corresponsal también de allá de Santa Fe, Rosario, dice que nos mandó un email donde dice: hoy te recordamos en nombre de nuestra familia y del equipo que estuviste compartiendo esas risas, esa mirada de valiente, donde se gestaba el futuro, y llegaste a soñar en cuanto a poder llegar a terminar tus estudios como docente indígena. Tenías muchos proyectos, pero del cual también queremos dedicarte y abrazarte de donde estés. Siempre vas a estar presente en la red indígena donde vos habías nacido también, habías compartido un montón de cosas, de experiencias nuevas con los otros compañeros. Esto lo firma Bernardo Sarabia, Nalcho, como todos lo conocemos, y como bien lo decía Roberto, Nalcho, muchísimas gracias por enviar estas líneas. Hemos compartido un montón de cosas, de situaciones muy buenas con Roberto en su andar en esta vida. Vamos a escuchar a Félix Díaz, quien es uno de nuestros corresponsales de Formosa. Para mí es una noticia muy desagradable que he recibido. Me afecta mucho esta información que acabo de enterarme, el fallecimiento de un amigo, un hermano y un compañero de trabajo, de la cual hemos compartido momentos agradables en los lugares donde hemos tenido la posibilidad de capacitarnos, de poder instruirnos en cuanto a la función de un corresponsal para poder por lo menos informar la situación de los pueblos indígenas en la zona en que habitamos. Para mí, Roberto Castillo fue un tipo que siempre tiene esas ganas y voluntad de hacer cosas en beneficio de la familia indígena. La verdad que no tengo palabras para poder expresar lo que siento por él y por haber perdido un hermano que para nosotros es muy, muy especial, porque él ha tenido siempre la posibilidad de charlar, de preguntar cómo está nuestra situación acá en Formosa, pregunta a los otros corresponsales en otras localidades las mismas cosas. Entonces creo que es un hombre que tenía mucho interés de poder, por lo menos, enterarse de lo que sucede en cada provincia y en cada comunidad indígena. Mis condolencias a los familiares del hermano para que puedan, por lo menos, saber que estamos acá sufriendo el mismo dolor que sufrimos día a día como luchadores indígenas de la causa que a veces nos involucra de poder denunciar las tantas injusticias que padecemos día a día. Así que mi saludo y mi respeto a la familia de Roberto y un abrazo para todos los hermanos que están en esta zona y espero que tengan fuerza para seguir luchando y que sigan los ideales que han tenido el hermano para poder seguir llevando adelante. Así que muchas gracias. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que... Bien, así pasaba Félix, muchísimas gracias y bueno... Mis condolencias a la familia de Roberto, oriundo de General San Martín. Sabemos que allí en la zona también nos escuchan. Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas de todas las comunidades indígenas y también especialmente a mi hermano por haberme comunicado ese domingo por la tarde acerca de esta pérdida de Roberto Castillo. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a Daniel Aguirre que estuvo allí en la consola de sonido y a todas ustedes, hermanas y hermanos de todas las comunidades indígenas y a las radios, muchísimas gracias y será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.